¿Qué onda, Vladimir? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, Coyo Mari? Ay, Dios. Yo bien, bien, bien. Me espantaste. ¿Por qué? Como que te escucho más fuerte que antes. Ah, caray. Pero ahorita eso lo vemos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ahorita, por si aquellos que nos están escuchando como que se saltaron de sus computadoras, pues bueno, ya saben por qué, ¿no? Bueno. Nada, se arregla en la edición, no hay bronca. Exacto. Pero bueno. ¿Qué tal tu semana? Pues ahí la llevamos, ¿no? Estamos ahora sí que investigando algunas cosas, viendo algunas otras. Híjole, está bueno esto. La guerra que no llega, ¿no? Ves que... Sí, como que ya bajó mucho, ¿no? Ya no... Bueno, ya no estuvo tanto como hace 2 semanas, que ya era así como que otra vez el juicio final, pero ahora sí estuvo un poco más tranquilo, ¿no? Yo digo que mucho, muy tranquilo. Bueno, según mi percepción, pero híjole. Yo digo que nos estamos salvando de alguna u otra manera. Y yo creo que es porque... O bueno, por ahí vi algunos memes, ¿no? Que salía Trump y decía... yo creía que era más fácil ser presidente, ¿no? Y bueno, qué bueno, ¿no? Que no es tan fácil. Bueno, entre comillas, hoy vi un encabezado, ya no lo leí, de Proceso, que decía que Trump había dicho, por ejemplo, que Peña Nieto le había pedido a Trump que no se saliera del tratado este del libre comercio del Atlántico Norte. O sea, así, o sea, declaraciones igual como insensibles, pues, o no pensadas, como nuestro presidente querido, ¿verdad? Sí, ya. Y como su primo ahorita, no sé si viste por ahí, si fue esta semana o fue la anterior, que hubo un debate ahí con Loret de Mola. No. Donde hablaban, bueno, fue como un intento de debate, ¿no? Porque según estaban controlados los tiempos, pero pues ya ves que este es medio güey. Y ya se estaban peleando ahí entre, sobre todo, entre Mota y la candidata de Morena, ¿cómo se llama? ¿Se me fue el nombre? Ah, sí, no sé el nombre. Pero sí, híjole. Clásico del PAN. No, del PRI, bueno, del PAN, así como que echándose tierra. De creo que es, si no mal recuerdo, es del PRD, así como que aquí diciendo yo hice mucho en Nezahualcóyotl y bla bla bla. Y no, pero se lo comieron vivo al del Mazo. Sí, se apellido del Mazo. ¿Ah, sí? Pero horriblemente, sí. Horrible. O sea, hubiera pensado que el trabajo del PAN era echar bronca, ¿no? A Morena, para que el del PRI saliera así como leve y tranquilito. O sea, se le fueron encima a él. O sea, no escuché nada del... Pero no es que se le pongan encima a él, se pone de pechito. O sea, todavía agarra este cuate de que va por Nezahualcóyotl, dice, ¿no? Habla acerca de la inseguridad y después sale del Mazo, ¿no? Por eso, porque en ese tiempo estaba gobernando el PRD y agarra y el otro le contesta, ¿no? Dice, oye, pues si el PRI era el que gobernaba en este tiempo, ¿no? El PRD, mangos, ¿no? Y el otro cuate así, hasta hay memes, ¿no? Donde su carita, ¿no? Se empieza así a desboronar del pobre del Mazo. O sea, ¿sí? Ay, de veras que serían... Bueno, aquí no podemos poner una posición política, pero es que no hay ni a quién irle. O sea, una que por inexperiencia, la otra por corrupta, el otro que va a ser lo mismo que en Nezahualcóyotl, aunque yo veo que siguen las cosas igual ahí en esa, ¿no? Y este cuate bien pendejo. O sea, no hay ni a quién irle. Y ese es el previo para las del 2018. No, esto viene mal, no sé. Y bueno, ahorita estamos en pleno inicio de puentes. Muchísimos puentes, por cierto. Estamos... Ándale, el mes de mayo es se va en chinga porque cada semana hay algo. Casi, casi. Ahorita viene el 30 de... Y más si eres poblano, ya chingaste. Oye, ¿qué onda con la feria? No, como que nomás no alza, ¿verdad? No. Ya pasó sin pena ni gloria, al parecer, creo. Pues antes todavía escuchaba por ahí, ¿no? Comentarios de algunas personas. Fíjate que en la feria, ¿no? Este año... Pues no, es muy buena, o sea, así de Gali, algo te está faltando, man. O sea, oye, y también por ahí una noticia que leí, no es confirmado, la fuente tampoco es benedigna, pero ya lo están, no sé quién, tachando de pedrasta, ¿no? Al Moreno Valle. Ah, son de esos encabezados de Facebook, ¿no? Pero imagínate, ya ni los pero, leo porque... sí, no, o sea, son de fuentes, híjole, dudosas. Ya hasta el Deforma ya me da flojera leer. Pero digo, andale. ¿Hasta dónde va ¿cómo le podremos llamar? ¿Juego político partidista? Porque no es política en sí. Ajá. Ajá, es como. Es que es lo que piensan, ¿no? Yo creo, los políticos, que lo que están haciendo es política con esto, pero realmente es como contaminación nada más, o sea. No, no tienes nada, pues, nada más es pura basura, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, porque algunos, sobre todo de izquierda, ¿no?, mencionan la propuesta de quitarles el fuero. ¿Qué pasaría si se diera esto? ¿Crees que ese tipo de ataques absurdos, sobre todo que ha hecho el PAN, ¿no?, creo que desde que estaba Fox por ahí, ¿no?, cuando vieron que era amenaza el Obrador, que pa' colmo, híjole, una diputada, ¿no?, ahorita hablando del Obrador, estaba recibiendo, ¿cuánto?, 500 mil varos o Ay, algo pero, o así. sea, hasta se vi el video, y se ve, o sea, súper, súper actuado, así como, a ver, aquí le entrego este millón de pesos, mire, véalos, así, casi, casi los enfocan en la cámara, o medio millón, no sé cuánto le dice. Dice, mira, aquí le entrego, estos son para don Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? Ahí se los dejo. Y la otra todavía muy pendeja le dice, ¿no tendrá una bolsita, algo así? O sea, ¿qué pedo? ¿No? No, no, es que no sé. A ver, señores, cuando vayan a contratar a sus actores para hacer publicidad, que no sean de Televisa ni de TV Azteca, la neta, o sea, ya está comprobadísimo. Por eso ya prefieren comprar series. Por eso ya no hacen tanta telenovela como antes. Las traen de afuera y la ponen. Si tienen que doblarla, pagan el doblaje. Aparte, ahorita está bien mal pagado. Entonces, señores, hay muy buenos actores. Sale, entonces, pero ¿para qué? ¿Para Sí. qué? O sea, y pidieron la renuncia del Obrador. El Obrador, pa' colmo, responde, cosa que no debería de haber Ándale, sí, ya. hecho. Eso también ya es el colmo. O sea, vas a ver que está empezando. Es más, no, más bien, terminando las elecciones de esto del. ¿Cuándo son las elecciones para el Estado de México? Creo que es en julio, ¿no? El tiene que ser un fin de semana, primer fin de semana de julio. Ahorita te confirmo la fecha. Ok, bueno, terminando eso, que ya está próximo. El 2 de julio. Terminando eso, ya empieza la otra madre para presidentes. ¿Ya? Porque Sí. ya va a estar libre el Erubiel para empezar sus madres. Ya va a estar el Chong. No sé, ¿qué otros decían así como presidenciales del PRI? No, pues Bueno. ahorita, eso, en sí el Chong, pues es más virtual que real, ¿no? Pero bueno, lo pueden Es meter más por bien el ahí. Erubiel. Yo creo que van a ir por el Erubiel A porque sus fuerza. gallos, pues son corruptos. Y el Erubiel, pues ahorita que salga, yo creo que ya le tienen la soga al cuello. Pero, no sé, ya del PRI no hay quien irla, ¿no? Sus cartas fuertes cada vez están cayendo. Y pues nada más queda el Chong institucionalmente, ¿no? Yo, sí, yo creo que hasta van a meter al Chunk. Ya imagino los memes ahí con Con su apellido. ahí está haciéndole bromas con que a ver si no diplomáticamente afecta, porque pues ves que ahorita China pues está fuerte, ¿no? Y ahorita en tiempos bélicos pues mejor no hay que hacer tantas bromas con el Chunk porque se vayan a ofender, ¿no? Porque ven, ya ves que el broso cada vez que hablaba del Chunk siempre su platillota así de twin. Ay, no tengo el efecto ahorita. Pero es que está de risa la política actualmente. Está. Híjole. No, Sí, no, cada vez no. parece más como un show así de esos surrealistas, ¿no? ¿Viste alguna vez Requiem por un sueño? Sí. Y ves que la mamá del chavo, de uno de los protagonistas, está viendo siempre un programa como de concursos. Y que dicen todos, juice, juice, juice, como de jugo, jugo, jugo, o no sé qué, no sé qué madre. Así, así, o sea, como que todo el tiempo prendes la tele y hay alguna madre así fuera de la realidad que dices, no, macho, ¿cómo puede ser esto? Y sí es cierto, ¿no? Y híjole, ahora sí que escuchando, ahorita que te digo, he estado escuchando muchos, entre comillas, ¿no? Bueno, no, no entre comillas, porque la neta, por ejemplo, de Trujillo, híjole, o sea, yo creo que es de los pocos, a pesar de que pues es un payaso uno de sus personajes, porque él dice así textual, ¿no? Yo soy actor, no soy periodista. Pero la neta hace mucho mejor periodismo que inclusive, y me atrevería a decir, en los últimos años, que el Aristegui, ¿no? O sea, que ahorita, pues no sé si has visto que, bueno, yo estoy suscrito a su página de Facebook, Bueno, le di like, ¿no? A su página. Y pues no creo que tenga la misma fuerza que cuando estaba en radio Stereo, y como que es una estrella que poco No. a poco se va apagando, lamentablemente. Bueno, no sé, sigue en CNN. Sí, pero es que ahora sí que el manejo de la información de CNN también es cuestionable, ¿no? O sea, por eso antes nada más ahí por lo menos yo veía que era más entrevista que opinión. Todavía cuando estaba en MBS había más opinión, sí se notaba, ¿no? Este esfuerzo periodístico ahí, pero en CNN como que veo que nada más es así de, pues lo que me redactan y la entrevista con alguien en el momento y ya, ¿no? O sea, como que está más controlado ahí, pienso. Y ahorita en Yo ya internet, no pues sé, nomás no por veo eso a avances. veces mandé. Ahorita en internet, pues la neta no veo avances con Aristegui. Pues ya te digo, no sé, a veces ya digo, ya, chingue su madre, ya, no me voy a preocupar por nada de esto. Pues ahora sí A que. veces, es hasta más benéfico como persona distanciarse de todas esas cosas también, porque es lo que te digo, o sea, hay muchas cosas que no son información y que es como basura. O Entonces, creo que estamos en un. Ahorita que mencionabas lo de información, en una época de crisis informativa. Así se debería llamar. Ah, otra. No sé si por ahí viste a un cuate que según. Dicen que es sarcástico, yo no le encuentro por dónde es sarcástico, que ahorita le van a dar un espacio en Radio Fórmula a él y a una chavita medio fresita que no le creo ni nada cuando dice las noticias, pero supuestamente son dos influencers en la red. Ah, no me acuerdo esa cómo puta se llama. palabrita. Ahorita te consigo el nombre, pero que cada vez que se presenta ataca a las redes, ataca a la sociedad y ataca al gobierno y según él dice la verdad y yo así de Es parte de esta barra del Radio Fórmula, de lo que te ya había lo platicado alguna metí, ya vez. lo metieron apenas, no tiene mucho Pero es de ese programa. que apenas va a empezar en sí o apenas empezó esta semana. Ahorita te consigo el nombre de este vato porque normalmente es de esos que son como el que, ay, ¿cómo se apellidaba este cuate que también entró a MBS y que se quedó y que cuando le pidieron opinión sobre la salida de Aristegui, lo único que hizo fue defender a la empresa y tú pues lo conociste, ¿no? Así como que revolucionario y en contra del sistema y ya después estaba de lame huevos, ¿no? Entonces, disculpen la expresión, pero. ¿Quién era ese también? ¿Quién era? Híjole, hinches nombres. Ya estoy aquí haciendo el peñarazo, igual que Moreno Valle en una entrevista que apenas tuvo apenas en Televisa y que le pidieron también dos, tres libros, y lo mismo que hice yo en los podcasts de aquí, cagándola, ¿no? Pero él lo hizo a nivel nacional, entonces eso todavía es peor, pero sí, Ay, Dios, ahorita te consigo los nombres porque de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿De qué más vamos a hablar esta semana, Giovanni? De primero, Microsoft. Y por ahí creo que va relacionado Bitcoin, pero principalmente el tema específico es la privacidad. ¿Cómo está eso? Y tiene que ver mucho ahorita con lo que vienen en las elecciones también. Es que todo es información, ¿no? Y también vamos a hablar sobre qué más. Hay un segundo tema. Ah, es sobre mis pequeñas vacaciones, mini vacaciones en el defecado. Bueno, yo le digo así, ¿no? Ciudad de México, pero después te diré por qué le digo el defecado, a pesar de Okay. que ya cambió de nombre. Sí, ya cambió y ahora de CDMX, ¿no? Y por último, un tema que yo creí que iba a quedar ahí, ¿no? Como olvidado, pero que apenas lo volvió a levantar un poquito Adela Micha y es la famosa Mars, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando en este podcast que va a estar, créanme, muy controversial, como los últimos, ¿no? Como que cada vez vamos agarrando un feeling más bonito, más. Que nos contraten en MBS No o en Radio manches. Fórmula. Para que cuando me pregunten y usted qué opina de esto, es que pues la empresa y hay que verlo como negocio y hay que verlo quién sabe qué y ella no lo entendió así. Ah, chinguen a su madre. Disculpen la expresión. No, ya. ¿Puedes editar de eso? No. Porque es libertad de expresión, Coyovani. Nadie nos va a correr. Ok. Todavía no. Bueno. Nah, no es cierto. Vámonos entonces con la primera propuesta de esta, de este podcast, ¿no? ¿Te gusta el ska? No. No, no me digas eso. No. No, bueno, pues te friegues. No vas a poner Panteón Rococó porque no. No, vamos a escuchar a una banda inglesa que se llama Rotterdam Ska Jazz Foundation. Algo así, espero haberlo pronunciado bien, y si no, mándenme la goma. Con un clásico de ¿cómo se llama este señor? William Christopher Handy, que se autodenominó por ahí de los años finales de los, no, principios de los 20, como el creador del blues. Hizo esta propuesta para, por cierto, una campaña política en Estados Unidos con otro nombre, pero pegó tanto que después nada más le cambió la letra y pues ya la hizo como parte de su repertorio. Se llama St. James Infirmary. No, espero. No, es cierto, la otra que les digo es de se llama San Luis, perdón. ya me confundí. Pero es el mismo creador, ¿no? De esta propuesta de San Luis. O sea, ¿cuál vamos a escuchar? La de St. James Infirmary, vamos a escuchar esa. Quería poner la del actor que hacía de Dr. House, pero es que está buena también. Entonces vamos a escucharla. Te digo, es ska inglés, no va a ser parte de rococó. Entonces vamos a ver cómo, a ver si te gusta este estilo de jazz que está padre, bueno, según yo, ¿sale? Y también órale. Estamos. fue más reggae que wow. Que ska. No, está como intermedio, ¿no? Como que combinan los dos. Bueno, que son primos hermanos, ¿no? Casi casi. Exacto. Además, hay un cover de Jack White. Bueno, de los White Stripes. Uh-huh. En su primer disco de este blues. Porque es un blues, ¿no? Uh-huh. Pero no lo había escuchado esta versión. Está bueno. No, te digo, me gusta más también la de... ¿Cómo se llama este de...? Ay, se apellida Laurie. El actor que hizo a Doctor House. Hugh Laurie. Ese, cuate. Uh-huh. En serio, a ver si lo podemos poner la próxima semana. Me enamoré de esa versión. Igual de esta versión. De esta propuesta, perdón. La privacidad. Híjole, pues... está bueno esto. Y lo digo porque hay dos temas interesantes, ¿no? La cuestión monetaria, que ahorita uh-huh. Hay algo que sobre todo a finales del año 2016 y principios del 2017 comenzó a tener más auge. No sé si hayas escuchado la palabra Bitcoin. Uh-huh. Y también, casualmente, ¿no? Yo creo que por ahí de, ¿qué será? Principios del año pasado o finales del 2015 con esta porquería que se llama Windows 10, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la privacidad? ¿Qué tienes conocimiento de estas dos cosas? Yo creo que sí. Pues de Bitcoin no te puedo hablar mucho porque, o sea, sí conozco, ¿no? Qué es lo que es, pero no sé muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero en referencia a Windows 10, uh-huh. sí te puedo decir un par de cositas. Por ejemplo. La primera, ok. Apenas conseguí una nueva laptop porque ya la necesitaba y ya. Uh-huh. Y una Mac, no me voy a comprar una. No. Laptop de 22 mil pesos, ¿verdad? El horno no está para bollos. Exacto, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, una normalona, pero obviamente ya traen Windows 10 todas, ¿no? Incluso, eso sí, el año pasado Windows decidió que al demonio con Windows 8 y a huevo metieron una actualización uh-huh. que te decía algo así como, tienes un mes. Casi casi, porque a partir de esta fecha tu sistema operativo va a cambiar a Windows 10. Toma. Entonces, sí, o sea, de repente aprendías la computadora y madres, ya tenías Windows 10. O sea, las actualizaciones iban bajando así mientras tú estabas en internet, así de a poquito. Uh-huh. Y cuando despertabas, huevos, ya tenías Windows 10. ¿Qué para eso hay que aprender a cancelar o...? No se podía cancelar esa actualización, era incancelable porque te la metían como una actualización de seguridad. No, por eso hay que no permitir la actualización automática. Exactamente. Un día de eso les voy a subir un videito para que sepan hacer esto. Si es que llegan a reinstalar, sobre todo los que tienen Windows 7, lo pueden hacer. Y también 8, ¿no? Sí, también 8. Nada más que ahorita no tengo el 8, tengo el 7. Aunque de hecho creo que ya está dejando Windows también de sacar soporte para esos sistemas operativos, ¿eh? O sea, ya Windows 10 y Windows 10, te la pelan. No todo. Puede. Pero bueno, dejando a un lado todo eso. Sí. Bueno, por ejemplo, ya quitaron soporte para Windows XP desde el año pasado, creo. Uh-huh. No, ya tiene. Ah, sí, ya valía. Sí, y Windows 7 ya está en la mira, si no es que ya lo quitaron. Bueno, el punto no es ese. Prendes tu computadora nueva con Windows 10, ¿no? Uh-huh. Uno normalmente la compra, porque yo por lo menos, porque yo necesitaba trabajar con ella. O sea, no era por lujo, la verdad era por necesidad de que ese mismo día tenía que hacer cosas. Estuvo 8 horas actualizándose. 8 pinches horas. Uh-huh. Ya ninguna computadora viene con Office de prueba, ni madres. Tienes que meterle, bajarle el Office o comprarlo ahí mismo. Para todo te tienes que registrar. Para todo, y para todo tienes que tener internet. Uh-huh. Para todo. O sea, abrí mi computador. Ajá, sí. Hay una aplicación que se llama Fotos. Uh-huh. Pues comenzó a descargar fotos de un drive que tengo de Outlook. Y yo así como, ¿de qué pedo? ¿Qué horas pedí esto, no? O sea, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que sí se me hacen muy productivas en Windows 10. O sea, por ejemplo, tengo la aplicación de correo. Y en friega mandas correos, o sea, ya no tienes que hacer muchas cosas, que es lo que me chocaba, abrir cada vez Outlook para hacer algún correo. Pues ya, solo haces en friega. Hay Office en línea, está el de las notas que usamos para compartir aquí en el podcast. Uh-huh. Hay muchas cosas que sí están muy buenas. Pero todo tiene que tener una cuenta, todo, y todo es la misma cuenta. creo que estamos llegando a ese punto en el que casi casi te van a decir, ¿quieres hacer una cuenta en Microsoft? Pon tu pulgar en la computadora y vamos a crear tu cuenta con tu huella digital. No, ya entonces, estamos ahí. O ya estamos ahí, exacto, ¿no? Entonces, por una parte, qué padre, ¿no? Que la tecnología haya avanzado así en 15 años que llevo usando computadoras. Pero por otra, qué pinche miedo de que algún momento alguien agarre mi computadora, me la robe, ¿no? Y tenga toda mi vida ahí. En realidad, ¿tienes alguna cuenta en Google? Sí. Ya, con eso. O sea, o si tienes en tu celular Android, ya con eso. Uh-huh. No me espanto tanto con Microsoft. Tengo Windows Phone para cagarla, o sea. Imagínate. Entonces, Todo. lo que quería hacer Microsoft, ¿te acuerdas que salió una serie Lumia o algo así de Nokia? Hace tengo unos Lumia. Años. Que tenía... No tenía Android, tenía el sistema operativo. Es Windows Phone. Exacto. Y de ahí nació el Windows 8.1. De ahí lo que ya es Windows 10, ¿no? Querían hacer eso, no tanto por la publicidad, ni para vender celulares, ni nada, sino porque vieron que Google, o sea, todo lo que me estás mencionando ahorita, Google ya lo hace desde el momento en el que tú inicias cuenta con Gmail o con YouTube. O con cualquier ese servicio gratuito, por cierto, según, de Google, ¿no? Entonces, yo no le tendría tanto miedo a Microsoft en cuanto a los datos. Yo le tendría más miedo a Google. Hay una película que apenas vi la semana pasada, se llama Ex Machina. Está en Netflix gratis. ¿Sí la has visto? No, esa no la he visto. Bueno, Ex Machina trata de una robot. Un tipo construye un robot. Simple. No más. Pero para crear la inteligencia artificial, es de cuenta que este güey es como el Mark Zuckerberg de los robots. Entonces tiene así una empresa de un buscador tipo Google. Y lo que hace es que hackea todas las computadoras que usan su buscador, prende todas sus cámaras y todos sus micrófonos y hace una mega base de datos con todas las expresiones faciales para que la inteligencia artificial pueda reconocer las expresiones, ¿no? Entonces dice, ah, levantaste la cara, entonces tienes esto, porque estadísticamente de todos los, la base de datos. Entonces, ¿qué me dice ahorita a mí, en lo que estoy hablando ahorita contigo, que no está prendida la cámara de mi laptop viéndome o grabando mi audio o lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué me garantiza? No hay nada que me garantice, porque nadie lee las letras chiquitas y porque de todas maneras, aunque las lea, tengo la necesidad de usar estas cosas, ¿no? Híjole, ese es para otro tema, la necesidad. Ese creo que sería para un programa completo como los que hemos tenido alguna ocasión aquí. Pero con el sopretexto, como por ejemplo, de tener en este caso información sobre las facciones del rostro, ¿no? Para tener, no sé, a lo mejor identificado algunas emociones, algunas actitudes, etc. Pues ya lo hacen. O sea, ahorita, por ejemplo, con las selfies, ya desde ahí, ¿no? Que si tú sacas una foto con tus cuates y la subes a la nube, el que sea, ¿no? Cualquier tipo de drive que tengas. Ahí está, ¿no? O sea, por eso ay, es también que... eso. ¿Qué onda con esa tendencia de tener todo en la nube? Pues porque no queremos comprar un disco duro. Nada más por eso, yo digo, ¿no? Bueno, pienso. O no sé. Al final de cuentas se guarda en servidores que son físicos. No, pues todo es físico, o sea, nada de esto es virtual, ¿no? Pero por lo menos te ahorras pagar, no sé, por ejemplo, yo tengo un disco de 2 teras y voy a comprar otro, pero ese disco me salió en promoción, me salió como en 1400, en ese entonces, ahorita con la moneda como está, ha de estar arribita de los 2500, casi 3000 pesos, pero pues dices, de pagar a 3000 pesos y pues dejarlo allí en internet hasta que me acuerde, ¿no? Que en el peor de los casos es que no te acuerdes, lo dejes ahí abandonado y ya después te des cuenta cuando busques una imagen en Google. Pues, o sea, es que esto de la privacidad es bien complicado y hay varias, opciones, algunas gratuitas, otras que te cobran, digo. ¿Y por qué mencionaba lo de la Bitcoin? Porque algo que normalmente, digamos que va a la par de la información personal es el dinero. O sea, entonces, yo siento que esto de la privacidad tendríamos que hablarlo como de manera igual para un programa completo, pero algo que sí me gustaría enfatizar es de si nos hemos dado cuenta de que, como ahorita, ¿no? Oye, ¿por qué me pide mi nombre, mi dirección, mi código postal? O sea, mucha información. O sea, ¿Estamos conscientes de que le estamos dando esta información a estas empresas? Yo no creo. Y fíjate cómo también en relación a Bitcoin, realmente la cuestión por la que se hizo Bitcoin tan famoso fue por cómo le dieron valor a algo que no tiene valor ni sustento en ninguna parte. Ves que cuando salió Bitcoin, varios países incluso se pusieron así como medio friqueados, ¿no? Así como, no, eso no lo deben de hacer porque no tiene ningún sustento y es muy volátil la moneda y la chifosca, ¿no? Por ejemplo, hay un canal de YouTube que sigo que se llama Barnacules, si está en español. Compran, ya venden equipo especializado para minar en Bitcoin. Y lo que hacen es que se conectan a través de internet varias máquinas particulares para que en conjunto rasquen, ¿no? Bueno, minen, se llama. Minen Bitcoin entre cientos de miles de personas y te queda, o sea, tienen una ganancia significativa, ¿no? Pero, o sea, ya se volvió un negocio de algo que no existe. Sí existe porque es un algoritmo. ¿Quién lo creó? Sí, pero solamente tiene ahí por ahí un que no hay necesidad de mencionarlo porque no hay identidad como tal. Se puso un seudónimo japonés, creían que era japonés, pero pues nomás. Que no saben si es japonés o no, o sea, no saben quién es, ¿no? Nada más el significado de la conjunción de los kanjis, o sea, es el inicio del nuevo conocimiento. O sea, más o menos esa es la traducción. Pero hasta la fecha no se sabe quién creó el algoritmo, ¿no? Pero en Japón hubo un cuate que quiso hacer negocio con esto. Ahorita ya está en el bote, claro, porque pues la banca no va a hacerlo crecer, ¿no? Porque ya eran, como él dijo, ¿no? Ahorita se me fue su nombre. Pero así búsquenlo en internet, documental Bitcoin, y ya va a aparecer esta anécdota de este cuate que no es japonés, fue ahí, vio que se podía hacer negocio, puso sus maquinitas. Mucha gente cambiaba, así como tipo PayPal en su momento, pero pues está regularizado, ¿no? Su dinero por dinero virtual, que en este caso era el Bitcoin. Y cuando menos se dio cuenta, ya eran miles de millones de dólares en transacciones diarias. Pues claro que esto a la banca no le convino. Pero regresando, la privacidad. Yo creo que hoy en día ya la privacidad está tendiendo de un hilo. Sí. Y entonces yo... Y para regresar a la siguiente parte del programa, les hago una pregunta. ¿Alguna vez muchos preguntábamos, valga mi expresión, ¿le venderías el alma al diablo? Pues yo creo que inconscientemente se le hemos vendido a Google y a Microsoft y no nos hemos dado cuenta de eso. No, no es inconsciente. Yo creo que sí es muy consciente. La canción que puse el capítulo pasado de Lane, un anime. ¿Sí sabes de qué trata ese anime? No. El anime de Lane trata de una chava. Haz cuenta que es igual, ¿no? Como una realidad alterna. En el que todo el mundo está conectado al internet, ¿no? Y esta chava, como que no le gustan las computadoras, pues no las usa mucho, ¿no? Pero entonces suicida a una amiga suya, algo así. Y entonces comienza a recibir pistas por internet y se mete más y bla, bla. El punto es que la serie trata de cómo se va perdiendo esta... O sea, como el siguiente paso de la integración del hombre a la máquina es vaciar tu mente en línea. O, por ejemplo, como Ghost in the Shell. ¿Viste la película? Pero me suena... Bueno, Ghost in the Shell es parecido, pero es igual. O sea, un cyborg donde ya no importa si estás... O sea, ya la definición de qué eres tú es un montón de implantes cibernéticos en el cuerpo y o sea, realmente cada vez se pierde. O sea, la moraleja según de Ghost in the Shell es que a pesar de que estés todo inmerso en el sistema y todo, tienes un alma, tienes un ghost en el shell, en el cascarón. Pero de por sí es así como muy, muy, muy fuerte esta cuestión de cómo se va perdiendo esta, no solo la identidad, te digo, sino el cuerpo y la humanidad también. Pero pues no sé. Cada vez vamos hacia ese punto, yo siento. Y si esto ha pasado en 15 años, ¿qué te dice que en otros 15 años no vamos a tener ya implantes cerebrales? Si no es que, como algunos que les llaman paranoicos, ¿no? Y otros les llaman, pues sí, ¿no? Investigadores. Sobre todo de esto que, llamémosle, sale de lo normal, ¿no? Pues dicen que hasta ya nos han implantado cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta, ¿no? Desde nuestro nacimiento. Andale. Entonces... No sé, no quiero caer en la en esta parte, ¿no? De otros medios donde ya hablan de ovnis y de este, no, tampoco, pero sí hay que tener mucho, sobre todo información, lo más, pues ahora sí que ya no se sabe de qué fuente más fidedigna, pero lo más fiel posible para este tipo de temas. Vámonos con la siguiente propuesta. ¿Qué vamos a poner, Vladimir? Sale, pues, apenas precisamente del tema que vamos a seguir, conseguí un DVD de un concierto de Queen. Uh-huh. Y está esta canción que está muy padre, que se llama Seven Seas of Rye. Vamos a escuchar historia. Vamos, ahorita regresamos. Dale. Right. Number we forgot to do in the set. It's called Seven Seas of Rye. Vivo, sí, está bien, bueno, padre. Todo muy bueno. ¿Qué tienes contra los defereños? Es nada realmente, ¿eh? O sea, ajá, fui este fin de semana, ayer precisamente. O sea, bueno, estamos grabando en domingo. No, perdón, estamos grabando en sábado y el viernes. Pues ya casi, ¿eh? Por unos minutitos es domingo. Dale. Porque hay una exposición en la Cineteca Nacional de Stanley Kubrick. Que por cierto, yo creo que todo el mes en el Instagram voy a estar subiendo fotos de la exposición, porque ya se va este jueves y ya no regresa. ¿Qué viste ya? ¿Por qué? ¿De qué se trata un poquito esta exposición? La exposición es de todas las películas que hizo Kubrick. Entonces empiezan desde sus cortometrajes. De hecho, empieza con su carrera de fotógrafo. Hay una parte dedicada a su carrera de fotógrafo, las películas que hizo primero en blanco y negro, las películas famosas, y la última que hizo que se murió, que fue la de Eyes Wide Shut. Sí, no, creo que esa es la última. No pierde su vida. ¿Dónde sale de tu hermano este ¿cuál? Tom Cruise? Ah, ya. Sí, ya. Entonces, y de hecho lo interesante de esa exposición es que no en todos lados es igual. Cada museo que trae la exposición diseña su propia, o sea, te dan las piezas y cada museo las diseña como quiere la exposición. Y esta en particular estuvo muy chido porque te digo, dividieron todo por películas y cada una de las películas tenía una sala especial dedicada y ambientada de acuerdo a. Entonces, la de Odisea en el espacio estaba bien ambientada, así bien padre. La de Lolita compartía con Doctor Strangelove, entonces era una sala doble, pero estaba bien padre. Uh-huh. La del Resplandor estaba ambientada, así bien chido. La de La Naranja Mecánica, por ahí subí una foto en el bar Coroba, porque tienen la, o sea, son réplicas reales, no es una, más bien, es donde estoy yo parado, es la utilería que se usó realmente en la película. Ajá, todo lo que está ahí. Estaba el póster de Beethoven, el que sale en La Naranja Mecánica. El uh-huh. de verdad. Sí, bueno. El de verdad, ajá, así, o sea. Yo lo quería tocar, pero dije, no, ni madres, no voy a tocar porque había cámaras. Pero es gigante esa madre, le tomé fotos y todo. Y el cuchillo real con el que se defiende la chica en El Resplandor. El traje del mono de Odisea en el espacio, el de verdad. Ahí estaba. Oye, ¿ves que hizo una película que se llama El Teléfono Rojo? De pura casualidad por ahí andaba. Digo, ¿El Teléfono Rojo? Así se llama. Bueno, aquí estoy viendo en mi información que se llamaba así una película. A lo mejor no fue muy conocida porque ahorita todas las que mencionas, pues sí. Por ejemplo, la del Resplandor. Ahorita viendo cómo es este cuate en cuanto a, pues ahora sí, su fisonomía, pues se parece mucho a esta película, al actor que la hizo, ¿no? Sobre todo también a Jack Nicholson, que, bueno... Me acuerdo de una de sus películas. ¿Sabes qué? Ahorita que dijiste Jack Nicholson, estaba uh-huh. la foto de verdad. Al final del Resplandor, el final, está una foto de Jack Nicholson en un baile de los 50. ¿Sí te acuerdas? Uh-huh, sí. Bueno, pues la foto original uh-huh. estaba ahí. La vi con mis propios ojos, la foto original. No manches. Todo está, ahora sí que es lo padre del DF, ¿no? Que te encuentras cosas que difícilmente... Los provincianos, porque pues aunque se diga que Puebla no lo es, sí, somos de provincia, aunque nos cueste trabajo aceptarlo, pues no vamos a encontrar, ¿no? Oye, paréntesis rápido. Teléfono Rojo es la película que te dije, en inglés se llama Doctor Strangelove. Es el que estaba en la misma sala con Lolita. Es que también hay fotos de eso. Sufro de castellanesco, ¿sabes que esos cuates le cambian el nombre a la película como quieren? Sí, exactamente. Bueno, pero es que... No. Este cuate hizo... Ahora sí que, pues, mis respetos, ¿eh? Y qué bueno, entonces vas a traer fotos uh-huh. de por allá, dices. Sí, porque, o sea, de hecho, por eso fui al DF, porque la exposición estuvo no sé cuánto tiempo uh-huh. y se acaba el jueves y de aquí se va no sé dónde. O sea, no va a volver, o por lo menos no en un buen rato. Uh-huh. Entonces, o sea, estuve 2 horas y media ahí en la exposición. Entonces, sí, o sea, hay bastantes fotos de... para poner todo este mes de Kubrick y de las cosas reales, o sea, le tomé fotos a la utilería original. Que eso, híjole, yo creo que vale oro tomando en cuenta el éxito que tuvieron, ¿no? Las películas y que, por cierto, por ahí dijeron que iba a haber un refrito, no sé qué tan cierto sea, de La Naranja Mecánica. Pues entonces, ojalá y no, ojalá porque no, también porque... eso ya es una plaga. Es que ¿no? Para todo ya es remake. Es que, en serio, yo no cambio la original de La Naranja Mecánica. O sea, yo... Imagínate, yo la vi hace... como unos 15 años, 16 años. O sea, es obligatoria verla. O sea, eso es obligatorio. Y leerlo, ¿no? También. Entonces, el libro está muy bueno, ¿eh? O sea, aunque es muy diferente de la película. Más bien, la película es muy diferente del libro. Totalmente. Pero los dos son muy, muy buenos. Sí, pero pues ahora sí que... A meterse a la página de Facebook, ¿no? Del nombre no importa para ver estas fotos uh-huh. afuera. Y bueno, ¿a qué voy con? Creo que te dije, ¿no? Que le decía el defecado a la ciudad de México. Por eso te digo que qué, ¿por qué? ¿Qué? Pues no, o sea, realmente yo como tal un problema ya no tengo, pero qué feo lugar para vivir es. O sea, como turista es muy padre porque en todos lados hay cosas que hacer, todos lados hay museos, todos lados hay cosas que ver, todo, y los edificios son muy bonitos, y si tú vas de turista, o sea, la gente sí es amable. O sea, yo no ese día no tuve ningún problema con ninguna gente, porque todos eran, incluso me paré a pedir direcciones y todo, y nada, o sea, todo muy bien. Pero ahora sí que el pero. Pero pues es que hay un chingo de gente, nada más. Nada más es casi una cuarta parte de la población nacional, no más, por eso. O sea, no más. Ándale, imagínate. No más. Imagínate. Entonces, es eso, ¿no? O sea, yo no tolero tanta gente. O sea, en un espacio corto de tiempo, imagínate ahora vivir ahí como tal. O sea, ¿no? Pues nunca digas nunca. Porque a veces la necesidad hace que te vayas a lugares insospechados, ¿no? Tanto aquí como hay mucha gente. Sí, sí. Como en otros que, pues, a duras penas el camión pasa cada mes. Porque hay lugares así, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que hablar del DF, pero igual, o sea, es que hay temas que hay que hablarlos todo un programa completo. Como temas que también nos pueden compartir los que nos escuchan, ¿no? Entonces, porque algunos, inclusive, aparte de la palabra híjole, que ya me acordé que es muletilla, pero es para que sepan que transmitimos desde México, digo, debería ser un tema donde invitemos a personas que ya han vivido en el DF y que han sobrevivido, ¿no? Yo le llamaría sobrevivientes, la neta, con la cantidad de personas y cosas tanto positivas como negativas hay por allá, pero ojalá podamos ver estas fotos. Y bueno, pues ya estamos casi al final de esta emisión, chango, se pasa bien rápido el tiempo. Vámonos entonces. Pues hace un rato puse ska, ¿qué crees? Otra vez voy a poner ska. Pero ahora nos vamos a brincar el charco y nos vamos a ir a Nueva York. Entonces hay una agrupación, creo que ya, no me acuerdo si ya la puse esta propuesta, pero me encanta. Dije, no, pues si pongo a Rotterdam, pues tengo que poner a esta agrupación que se llama New York Ska Jazz Ensemble. Con un clásico del jazz, pero que lo hacen en este caso, es más como reggae que ska, pero es igual que el otro, ¿no? Como que hacen esta fusión, ¿no? Entonces, vamos a escuchar Tag Five y ahorita regresamos. Vale, pues. We'll be right back. Entonces no, de, no tienes necesidad de... De comprobar, mira, terminé la prepa. No, tú no tienes necesidad de dinero, digamos, te, te mantiene tu familia en este momento. Sí, pero no significa que así fue siempre. Yo he tenido un proceso de vida súper cambiante. Tengo noticias. A ver, eso no significa que así va a ser siempre. Totalmente. O sea, y lo entiendo perfectamente. ¿Tienes 16 años? ¿Mm? Bueno, a los 16 años uno pues, mantiene a sus hijos como, claro, como buenamente puede, ¿no? ¿Mm? Este, y yo siempre he dicho que lo que mejor le puede dar uno a sus hijos es educación. Totalmente. Y dejar su educación cubierta, ¿no? Esa es la herencia que uno le puede dejar a sus hijos. ¿Mm? Y tú vienes a contradecir todo esto que, pues... Es lo que la mayoría de las personas pensamos, que claro, la educación... Claro, pero la educación no solo es aviento a mi hijo a la escuela y a ver cómo le haces. No, hablando de la educación académica, desde por casa. Ejemplo, eso sin duda, pero yo estoy hablando de la educación académica. Mm. O sea, a mí mi hijo me sale a los 16 años con que ya no quiere estudiar y, usando tus palabras, lo mando a la chingada. Claro, o pero sea, la forma en la que hice el video no fue la forma en la que se lo planteé a mi mamá. La forma en la que hice el video, básicamente, fue para decirle a todas las personas que... No confiaron en mi papá, o mis tíos, mis primos, todos ellos. Decirles, mira, yo también lo hice y yo también lo voy a hacer. Ay, Dios, qué conversación de mamá e hija tan bonita. Ah, Dios, aquí hay tantas cosas en tan poquito espacio. Sí, muchas. Ah. ¿Por dónde empezar? Esa es la pregunta. Primero riéndonos de las dos. Sí, mucho. Una por pendeja y la otra... También. Por sí. Ay, Dios, discúlpenme a mí. ¿Sabes lo chistoso de... Ay, no. ¿Alguna vez viste la película de Chicas Pesadas? Sí, sí, sí, esa sí la vi. Hay una parte en la que una maestra se aparece así en una tienda, ¿no? Y, uh-huh, y hablan así de, ah, ¿ya viste a la maestra? Parecen como perritos espantados afuera, así, uh-huh, como en el mundo real, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, como que no te los crees a los maestros fuera de... Y así es con los periodistas, ¿no? En la vida real, cuando quieren así de, mírame, yo también soy como tú, yo también soy real, yo también digo groserías, yo también soy una persona, ¿no? Pero no les crees, bueno, sobre todo menos la no, de la micha, ¿no? Que, bueno, sí. Es que aquí hay bueno, no sé, si propongo dos ejes primeros, ¿no? Primero, uh-huh, y lo mencionó, hay una creencia de que si estudias... vas a tener un mejor futuro. Eso ya está comprobadísimo que no es cierto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero, también te vas del lado de, ¿cómo se llama? Bueno, le han apodado la Mars, ¿no? Uh-huh. Y tampoco hay cómo defenderla. O sea, estamos en una especie como sí, de inicio de hoyo negro. Hawkins, espero no estar... violando una de tus propuestas, pero es que no encuentro otra explicación donde nada más falta que las dos estuvieran de acuerdo y ¡pum! Mm. Nos traga el planeta entero, ¿no? Entonces, no, ya dejando a un lado esta parte, ya hablando en serio, creo que aquí hay dos cosas preocupantes, ¿no? Un pensamiento totalmente conservador y otro supuestamente como que buscando una especie de libertad, ¿no? No sé ni a cuál irle, porque yo creo que esos dos caminos, tanto que una defiende como la otra, pues no creo que ayude nada a cómo estamos en cuestión educativa en el país, en nada. Exacto, y por ahí había un comentario en YouTube ahí abajito que decía, como al principio del video está Lamars, dice, como que a mí no me interesaba saber cuándo nació Benito Juárez, ni nada de esas cosas. Y uno decía, pues ¿cómo dice que no le interesa saber eso si decía que tenía buen promedio? Exacto. ¿No? O sea... Es que es una contradicción sobre contradicción. Exacto. Me ganaste la palabra. Porque, a ver, no me interesa, pero pues somos consecuencia de todo eso, ¿no? Si hablamos de una historia oficial o no, pero al fin y al cabo, pues es parte de, ¿no? Entonces... Mira, hay una cosa cierta. De nada sirve saber quién es Benito Juárez. De nada sirve saber qué día es algo. Sí, nada sirve si tú no le das una utilidad. Y no quiere decir que todos los días estarle rezando a Benito Juárez su día. No, pero de algo sirve. Por lo menos, o sea, de algo por algo sirve la cultura. Por algo. Aquí el detalle es de que... pues ahora sí que la escuela no puede abarcar todo, pero pues te mete, entre comillas, ¿no? lo más que puede, pues digamos que lo básico, ¿no? Para que más o menos te defiendas. En tanto en cultura general, cosa que normalmente no se da, porque pues si todo el tiempo te estás memorizando algo, pues para cuando acabes el libro va a ser cuando te mueras, ¿no? Porque nada más te quedas en las primeras páginas, ¿no? Eso sí, tendríamos que empezar a ver qué onda, ¿no? Y hay un montón de propuestas, pero que no se utilizan. O si se utilizan, es de un modo medio, medio raro. Pero hay muchos que sí se apasionan por la historia, que sí se apasionan por ir a la escuela, que sí les gusta, ¿no? Entonces, híjole. Es que no puedes separar una cosa de la otra. O sea, tú pon un tema que te guste, el que tú quieras. Dime un tema que te gusta, que te gusta a ti. A mí, por ejemplo, ahorita lo que me gusta todo es, hasta ahorita en este momento, es, por ejemplo, el comportamiento humano. Ok, pero vamos a ponerlo así como más llano, para la Mars. Ah, para la Mars. ¿Te gusta? Es ¿por te qué gusta me pones cara de what? Punto. O sea, ¿por qué pones esa cara así de no, no, no. A lo que ves, por ejemplo, a ti te gusta el jazz. Ah, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cuántas canciones de jazz sabes el nombre? Pues ahorita que me acuerde, por lo menos te puedo decir de unas 20. Ok, te sabes el nombre, pero te sabes como las tonadas de muchas más. Sí, no, un montón. Sabes el nombre de algunos músicos y sabes más o menos de dónde vienen y sabes la historia más o menos. Y a qué género pertenecen también. Y si sabes de la historia del jazz, sabes de la historia de Estados Unidos por lo menos tantito, sí. Y sabes de la historia del rock tantito, y sabes de la historia del blues tantito, y sabes de geografía porque sabes dónde está Gringolandia, dónde estamos nosotros, dónde está Inglaterra, dónde está etcétera, etcétera, y sabes la política y qué onda un montón de cosas. Exacto. ¿No? Sí, sí, y sí. Para eso lógicamente no tuviste que ir a la escuela. No. ¿No? Como dice la Mars, pero por otra parte, si no hubieras ido a la escuela, probablemente no sabrías de jazz, probablemente no sabrías nada, ¿no? No hubiera conocido a los que me indujeron a conocer el jazz. Así nada más te lo pongo. Cosa que agradezco y, mucho, ¿no? Y de algo te debe haber servido la clase de Historia Universal en la prepa. Claro. ¿Sabes de qué me di cuenta ahí? Que soy chorero, por eso hablo en tu micrófono, ¿no es cierto? No, pero un poquito de pues sí, pues es que, aunque muchos digan por ahí, es que no sirve la escuela. Yo pienso que es una oportunidad, porque si vemos la historia de cómo muchos empezaron a intentar ir a la escuela, pues es como valorar ese esfuerzo, ¿no? que hubo para lo que hoy conocemos ya estructuralmente. No es que esté a favor de las instituciones, no del todo, pero pues si lo tenemos, pues hay que vivirlo y conforme pase el tiempo irlo modificando, porque esa es, yo pienso que es uno de los objetivos, ¿no? Para que le vaya mejor al que viene. Pero y ahora, lo que propone ella es como darle la madre a todo lo anterior. Y entonces, y la otra que también, o sea, pues es que un padre le quiere dejar como herencia. Mira, si quieres dejarle una herencia a tu hijo, dale lana, ¿no? Ya sabrá qué hacer con eso. Pero la lana se acaba. Entonces mejor enséñale a trabajar, ¿no? Y el trabajar es pues la consecuencia de lo que aprendiste. No necesariamente en la escuela, pero sí es parte, ¿no? Ahora hay algo que me encanta. Hemos hablado ya como varias veces del maestro Camarillo, del famoso maestro Camarillo. Saludos. Y tiene... Yo tomé su clase de comunitaria, ¿no? Uh-huh. Y por ahí nos pasó creo que un texto, no estoy seguro, que hablaba de cómo la sociedad ha orillado a esta generación de jóvenes... tarugos a esta sensación falsa de poco esfuerzo, mucha ganancia. Sí, más o menos me acuerdo. O nada de esfuerzo y vas, o sea, lo que está haciendo la Mars, por eso tuvo tanto revuelo, es porque muchas de las personas ahorita piensan que no necesitan hacer mucho para ganar mucho dinero, ¿no? Y más ese como objetivo, ¿no? Ganar dinero. Y que a partir del dinero viene todo. ¿No? Ahora, la Mars es una hija de papi. Aunque esté muerto, le dejó dinero. Dice que comió frijoles y todo eso. Pero si has visto sus videos en YouTube, hay uno en el que se baja de un aeropuerto y está tomando un Starbucks y etcétera de cosas. ¿No? Yo no dudo que haya pasado un momento difícil económicamente, pero no cualquiera hace eso de lo que se ve en sus videos de YouTube, ¿no? Entonces... Mira, yo lo que veo... Es una falsa realidad, nada más. Aparte de la falsa realidad, que de por sí ya se está dando en internet, ¿no? Con un Whatever Tomorrow, con este, sobre todo en México, ¿no? Que tú ves que viajan, ¿no? Y la mayoría son fresitas o pues la neta se ve que tienen lana, ¿no? Puede ser que sea por patrocinios, también puede ser, pero la mayoría, por lo menos los que he visto, si tú ves, tienen una solvencia económica importante, ¿no? Y tú te imaginas que es porque están en internet. No, en realidad ellos trabajan con marketing, ¿no? Con publicidad en sí, ¿no? O sea, si mucha gente te ve, pues las marcas se acercan y pues te patrocinan, ¿no? Pero el problema aquí es de que te venden un estilo de vida que no existe, que bien dices. Exacto. ¿No? Entonces ese es el problema. Así como criticamos a la radio, a la televisión, a otros medios, la internet, por lo menos en YouTube, ¿no? Siendo ahorita factor no sé por qué, con mucha influencia en los últimos años. Eso, por lo menos de los mexicanos, es lo que está como que mostrando a las personas. Entonces, pues hay que terminar, bueno, si te podemos llamar contenido, con ese tipo de contenidos ya. Pero eso depende de nosotros como consumidores de información. Regresando a la educación, pues es que yo no me imagino, y que de seguro lo subo, personas defendiendo la Mars. Pero defendiéndola así a capa y espada de yo también me salgo de la escuela, que sería la pendejada más grande de su vida. Porque créanme que hay muchas ventajas de ir a la escuela. O sea, déjalo económico. Hay muchas ventajas de ir a la escuela. Muchísimas. ¿No? Independientemente del sistema educativo. Entonces, ¿sabes qué me da morbo, no sabes? Y es más, ni siquiera es morbo, es curiosidad. Uh-huh. Imagínate a un Mau RG1 en 30 años. Uh-huh. Así, cincuentón. Uh-huh. A un Whatever Tomorrow igual, de 50. No sé, inserta el nombre de algún youtuber. Y no cualquier youtuber, sino un influencer. Uh-huh. No, pero te dije hace rato, como de esa pinche palabrita. Un influencer. Influencer, uh-huh. ¿No? Los polinesios, etcétera. Sí, que imagínatelos en 30 años. Yo nada más quiero ver, Y toda la gente, o sea, bueno, no sé. Es que estamos en una época donde creemos que el entretenimiento, como así a veces se justifica la televisión, ¿no? Es como el escaparate único para el mexicano, o sea, sí, para que pueda aguantar su realidad, ¿no? Uh-huh. Esa es una situación que si la trasladamos al internet, estamos cayendo en una gran trampa, porque los dos medios son diferentes, ¿no? Por ahí tenía un maestro que me decía, no hay que confundir los medios masivos de comunicación que los, ¿cómo decía? Es que hay una diferencia entre los medios masivos y los masivos medios o algo así, ¿no? Ya se me fue ahorita el concepto. El punto aquí es de que qué bueno que fuiste a la escuela, ¿eh? Sí, ¿verdad? Qué buena memoria tengo. Aquí el punto es de que a veces confundimos estos dos porque hay medios que juntan mucha gente, como el internet. Pero no por ello significa que se comunique a toda esa gente. Y otros medios donde no es para grandes masas, pero sí es un medio global, ¿no? Por la cantidad a la que llega, ¿no? Más o menos esa es como la diferencia entre estas dos. Entonces, si nosotros lo trasladamos lo de internet y tú ves que alguien vive así porque dices, oye, pues ¿cómo le hace, no? No trabaja, no estudia, no hace eso, o sea, por lo menos no lo pone en sus videos, ¿no? Y viaja, y come bien en buenos restaurantes, y oye, pues entonces dices, yo quiero ser pues un cuate como estos, ¿no? Donde sube videitos, donde... Pero aquí, qué bueno, sobre todo de los, llamémosle así, youtubers antiguos que no tuvieron mucho éxito, muchos han estado subiendo videos, cosa que se agradece, cosa porque fueron ya conocidos y pues digamos, ya les tienes hasta cierto punto cariño, ¿no? Pues ya fueron casi 10 años de un poquito más, de verlos donde te dicen, ¿sabes qué? Esto que te dicen no es cierto. No es cierto, ¿no? O sea, YouTube paga bien poquito por los videos. Si tú te metes a una página asociada para que te paguen por tus videos, también luego hasta firmas ahí tu sentencia de muerte y te llevan al baile, como al Wherever Tomorrow lo iban a llevar, ¿no? En fin, hay muchas cosas atrás de que, créeme, que si vas a la escuela, pues no es que te garantice que te vas a dar cuenta de ello, pero vas a conocer a personas que probablemente sí te expliquen esto, o tú mismo te des cuenta de todo esto, y no hagas, disculpen mi expresión, las mismas estupideces que estos cuates que con mucha suerte, aprovechando el medio, en este caso YouTube, pues tienen su ganancia, pero se va a terminar. Se va a terminar, yo creo que ya muy pronto. Yo creo. ¿Y sabes qué es lo padre o lo bonito del asunto? Hay algo que pasa con la televisión que ya está muriendo, ¿no? Y eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? La televisión ya está muriendo. ¿Qué es lo que necesita la televisión? Llamar la atención todavía. Uh-huh. ¿Cómo puede ser eso en un mundo donde el internet ya está dominando? Pues tomar lo que está lo que pega ahorita en internet, ¿no? Por ejemplo, Lady Wu, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Comenzó a pegar y salió en Hoy, salió en Venga la Alegría, salió en Sepa Su Madre, salió en todos lados de televisión, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Hicieron un meme de esa persona, pobre de él, porque se ve que era una buena persona, o por lo menos un trabajador, ¿no? Porque ves que vendía sus tacos y toda la onda. Lo hicieron un meme, y es lo mismo que están haciendo con la Mars ya es un meme. Ya es un meme, haga o no haga bien su vida, o convenza o no convenza a la gente, se desaparezca o vuelva a aparecer, o no pase nada con ella, ya se volvió un meme. Ya la absorbió la televisión, por eso salió con Adela Micha, porque Adela Micha, aunque ya, no sé, ¿sigue en la tele? No lo sé. Pero es parte de, o sea, para mí puede tener 20,000 canales de YouTube. Adela Micha puede tener su Twitter y puede hacer un Periscope, lo que tú quieras, pero es parte del sistema de la televisión. Y lo único que sabe hacer es hacer televisión. Y si quiere hacer podcast como nosotros, los va a hacer al estilo de televisión. Y si quiere hacer videos, ya vimos, es su entrevista de la Micha con groserías. Es lo mismo. Nada más me imagino, ¿por qué no dice esas palabras seriadas que tanto se burlaban un tipo Hora Pico, ¿no? Donde así, no sé, ahorita cuando dijo, si yo fuera tu mamá te mandaba la chingada, ¿no? No sé, ¿qué otros sinónimos podría haber puesto ahí? No, es que tienes razón, o sea, estamos en un momento en el que la radio está en crisis, no porque no haya gente que quiera hacer buen radio, sino porque los productores, pues, le paga barato al amigo, al que conocido, que ha sido siempre, o sea, no es porque, pero antes había una escuela, ¿no? Ahora solamente te meten y ya, ¿no? O sea, ya vale. En la televisión está pasando algo similar, ¿no? Entonces ya vemos que ya el contenido de las televisiones tiene que ver mucho, creo que un gran porcentaje de internet, otro de series extranjeras, y ya la producción, ahora sí que interna, pues ya es menos porque se justifican de que ya no hay tanta lana, ¿no? Por esta reforma en las telecomunicaciones, que por cierto ahorita hubo por ahí algo donde, créeme que de este comentario te vas a acordar dentro de, yo creo que unos 6 meses, un año pone. Apenas ganó tanto Televisa como TV Azteca un cambio a la reforma que le va a beneficiar. No sé si ya escuchaste esto. No, a ver, suéltalo. No, eso apenas lo vi hace unos minutos en este día. Déjenlo, investigo bien, porque créanme que esto es como para comentarlo. O sea, el próximo podcast no se lo pueden perder porque de eso voy a traer el tema. Y a lo que voy es de que si seguimos con esa visión, ¿no? Porque los de YouTube pareciera que tienen popularidad como una telenovela de Televisa o de TV Azteca. Y ahora ya los endiosamos, ¿no? O sea, moraleja, seguimos consumiendo lo que necesitamos, que es una esperanza, un Cuauhtémoc Blanco que viene del barrio, que es luchador, que ahorita ya es político y lo quisimos mucho, ¿no? Y, ajá, y, o sea, con la proyección, ¿no? de nuestros deseos en una sola persona que se esforzó, que trabajó, que X, Y, Z, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con eso ya nos conformamos? O sea, ¿eso es lo que queremos? O sea, ahí te va otra también. tú eres igual de la Lázaro Cárdenas como yo. Sí. Y no sé si te tocó un maestro de física que se llamaba... su nombre, no me acuerdo que se apellidaba, de Gante Blankel. No, ese no me tocó. Daba física. A todo dar ese maestro. Uh-huh. Chingón, chingón, porque... Era física 1, porque solamente teníamos un año de física, ¿no? Uh-huh. Todo el salón aprendió a hacer ecuaciones con de fuerza y hasta fricción. Uh-huh. Todo el salón, todo, desde el más pendejo hasta el más ñoño, todos sabíamos, todos. Entonces era una chingonería ese maestro. Uh-huh. Pero una vez dijo, nos comentó así en la clase, que si sabíamos por qué estaban pegando tantos los reality shows, apenas empezaban los reality shows en ese uh-huh. entonces. Y decía que era porque a raíz de que la vida se había vuelto como tan vacía, todo chiquito, ¿no? Lo que te decía del defecado, ¿no? Todas las casas chiquitas, la proximidad física con otros es tan cercana, pero a la vez tan lejana porque no conoces quién está a tu lado, pero está a 2 milímetros de ti pegado en el metro. Le hueles, ¿no?, el sobaco cada vez que... Ajá, exactamente, pero realmente un contacto personal no tienes, ¿no? O sea, estás aislado en un mundo lleno de gente. Entonces, los reality shows te permiten conocer de forma más cercana a una persona, y más, por ejemplo, si son famosos, ¿no? Como las Kardashian. Puedes vivir su vida casi, casi. O, bueno, proyectarte en la televisión. Y sus logros los sientes como tuyos. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que pasa igual en YouTube, ¿no? Sí. Como la Ruti, que pues personaliza sin querer o queriendo, porque ella dice que es un trabajo. Él lo ha dicho muchas veces, ¿no? Con sus videos. Uh-huh. De una ama de casa. Que, pues, tomando en cuenta las dos similitudes entre Japón y México, hay cierta similitud en cuanto a que la mujer está en casa, el hombre sale. Que en México ya va cambiando un poco, en Japón todavía está un poco más arraigado, ¿no? No sé. Pero además, muchas... no hay mujeres casi en Japón, ¿no? Se están aparte, acabando. Eso es aparte, ¿no? Pero para México, o sea, dices, ay, no, se parece mucho Japón a México. En realidad, no, o sea, no se parece nada. Pero como hay un conecte de este tipo, pues se identifican, ¿no? Entonces gana como que pues suscriptores, visualizaciones. Entonces, muchos, al darse cuenta de esto, pues dicen, oye, pues no es tan diferente a la tele. O sea, estamos tan acostumbrados a la tele, la nana tele, ¿no? Que, pues desgraciadamente, estamos, pues, consumiendo cosas que, pues, nada más vean esto, ¿no? O sea, la Mars ahorita, con lo que estamos comentando, se quedó chiquita. Nada, la Micha todavía peor, ¿no? Pero es que esto que ella nada más despegó, pues es nada más pues un taponcito más, ¿no? Que da para estos temas. Y si los empezamos a discutir, como ahorita un poquito, yo creo que podamos tener cosas mucho mejores que las de ahora, porque, hijo, estamos en un proceso en el que yo creo que, más por echarnos flores, ¿no? Pero es que la neta, yo me gusta más ahorita como lo que estamos proponiendo que un Chumel Torres, que ya a mí, en lo personal, me cae mal cada vez que grita en cada una de sus intervenciones. O sea, llega un punto de caducidad, yo creo que muchos ya están en ese casi casi vacío. Pues los que venimos atrás, pues a ver qué hacemos, ¿no? Mira, está bien, o sea, está bien que haya Chumel Torres, está bien que haya Werber Tumorro, está bien que haya Yuyas, está bien que haya Maras. Sí, claro, claro. Está bien, o sea, está bien, está parte de... Está bien. El problema no es ese. El problema es que es como un ciclo, ¿no? Primero tuvo que haber un Werber Tumorro para que hubiera un Chumel Torres, y tuvo que haber un Chumel Torres para que haya algo mejor. O sea, creo que, claro, en ese sentido, ¿no? A veces hay periodos de decadencia, ¿no? Como cuando hacían los Mexiblogs, ¿te acuerdas? De Whatever Tomorrow, y que se juntaron así varios. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos en un segundo periodo de decadencia, ¿no? Con toda esta cuestión de los influencers y la Mars y esas madres, los ladies y los lords. Estamos en un segundo periodo de decadencia y esperemos que vengan uno de tranquilidad en... Pues ya, yo creo que ya no podemos caer más bajo ahorita, ¿no? Pues, yo veo que sí. Es que ahora estamos imitando lo de Estados Unidos, lo de Inglaterra, o sea, estamos pasando por el mismo proceso que la televisión, ¿no? O sea, estamos copiando. Entonces, ahora sí que ahora me acuerdo de la escuela, ¿no? Que fue por lo que empezamos esto, así de no copien en el examen. Pues ahora entiendo por qué me decían que no copiara, güey. Ahora entiendo por qué. Ya. Pues bueno, espero que esta niña, porque todavía sigue siendo una niña. Ay, Dios, ya me siento muy grande diciendo eso. Pues, señor, cállese. Así de, usted no tiene razón. Y yo, cállese, que soy su padre. Ah, no mames. No, así, no, mi padre está bien. Este verás, ahora sí puedes decir eso. No, ¿sabes cómo aquí se parece? Digo, para las que no lo conocen, ¿sabes qué? Se me figuró a la ¿cómo se llama? Aquí lo mencionamos mucho. La señorita ave de Jimmy Neutron. Ah, sí, aparte tiene cara caricaturesca. No, como de joven a la ahí se me fue ahorita el nombre. Aristegui. Así como habla. Así como que muy política, como que muy así yo de. Tengo muchos proyectos. Y le pregunto a la Micha, ¿cuáles? Tengo muchos proyectos. Pues dime uno. Tengo muchos proyectos. Y he estado en muchos proyectos. Y cuando le dicen, no, es que hay muchos que viajan hasta no sé cuántos kilómetros para ir a la escuela. Sí, a mí me ha tocado ver eso. Y yo así de, no mames, pues qué. ¿En YouTube? En Uber. No mames. O sea, hay cosas que hasta el que sea más ingenuo se da cuenta de que mientes. Entonces. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Ay, no. O sea, no hay forma de que le vaya mal a Mars. Exacto. O sea, aunque no trabaje, ¿no? Como si le paga a su mamá su vida. Y después su mamá le deja su negocio ese de comedores. Y ya. Ya. Porque es la única. Porque vale madres, ¿no? O sea. Es lo irónico de esto, ¿no? Exacto. Pues claro. Es que esto da para más. Ay, valga, ya estoy tartamudeando este tema, pero pues por el momento hay que ponerle pausa. Creo que hoy tenemos varias propuestas para otros programas. Y pues, híjole. Yo nada más les digo una cosa. Ese discurso de Adela Micha de que con educación nos va a ir mejor, hay que irlo borrando un poco. Hablando de la escuela, yo creo que deberíamos de enfocarnos en que nos digan o que aprendamos o que leamos o que nos informemos de qué es realmente educación, que tampoco es lo que dice la UNESCO. Hay más cosas que tenemos que investigar para realmente pues no hacer lo que estamos haciendo hoy, seguir siendo mano de obra barata y soñando con lo que vemos en internet, en la televisión o en otros medios. Nos vamos con Giovanni, sí. Con Radio Gaga de Queen. Y nos vemos la semana que viene. Sale. Ya saben, denle like a nuestra página, que es el nombre no importa. También a nuestro correo electrónico, que es lnnoimporta@hotmail.com. Y aquí nos escuchamos la próxima semana en esto que pues ya sabemos todos que se llama El Nombre No Importa. Hasta la próxima. Sale, pues.